transistor, diodo, resistor, condensador, bobina, transformador, potenciómetro, circuito integrado, microcontrolador, sensor, relay, motor asíncrono, generador, rectificador, amplificador, oscilador, fuente de alimentación, conmutador, LED, display, zócalo, batería, fusible, conector, placa de circuito impreso, antena, cristal oscilador, varistor, termistor, fotodiodo, optoacoplador, potenciómetro digital, EEPROM, memoria RAM, memoria ROM, microprocesador, FPGA, CPLD, interruptor, pulsador, transductor, potenciómetro lineal, potenciómetro logarítmico, terminal, chasis, disipador, ventilador, transformador de pulso, bobina de choque, condensador electrolítico, condensador cerámico, condensador de poliéster, diodo CN, diodo LED, diodo Schottky, diodo fotovoltaico, SCR, TRIAC, DIAC, relé de estado sólido, relé electromecánico, transformador toroidal, transformador de núcleo laminado, resistencias variables, resistencias fijas, conmutador rotativo, conmutador deslizante, microinterruptor, conector USB, conector HDMI, conector RJ45, conector RCA, conector Malex, conector SATA, placa madre, tarjeta de expansión, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, fuente ATX, fuente switching, regulador de voltaje, regulador de corriente, condensador tantalio, condensador de mica, potenciómetro multivuelta, potenciómetro de precisión, display LCD, display OLED, display de 7 segmentos, sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de presión, sensor de luz, sensor infrarrojo, sensor ultrasónico, actuador, servomotor, motor paso a paso, motor DC, motor BLDC, ventilador axial, ventilador centrífugo, radiador, disipador térmico, termopar, termistor NTC, termistor PTC, zócalo DIP, zócalo SMD, LED RGB, LED infrarrojo, LED ultravioleta, LED blanco, diodo láser, fototransistor, optoaislador, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor inductivo, sensor capacitivo, sensor piezoeléctrico, interruptor basculante, interruptor de palanca, pulsador momentáneo, pulsador retentivo, relé RED, relé de estado sólido fotovoltaico, relé electromagnético, fusible térmico, fusible de vidrio, fusible de circuito, placa PCB simple, placa PCB doble capa, placa PCB multicapa, antena dipolo, antena monopolo, antena Yagi, cristal piezoeléctrico, potenciómetro de ajuste, condensador variables, condensador trimmer, condensador de alta frecuencia, diodo rectificador, diodo de alta frecuencia, diodo pin, SCR de baja potencia, TRIAC de baja potencia, DIAC de baja potencia, transformador de baja frecuencia, transformador de alta frecuencia, bobina de alta frecuencia, bobina de baja frecuencia, resiste de precisión, resiste de potencia, resiste SMD, sensor de movimiento, sensor de vibración, sensor de gases, sensor de oxígeno, sensor de CO2, sensor de pH, actuador lineal, actuador rotativo, servomotor digital, servomotor analógico, motor de CC, motor de K, motor paso a paso bipolar, motor paso a paso unipolar, motor sin escobillas, motor con escobillas, ventilador con regulador, radiador, disipador pasivo, disipador activo, termopar tipo K, termopar tipo J, termistor NTC de precisión, termistor PTC de precisión, zócalo IC, zócalo de memoria, zócalo de microprocesador, LED verde, LED azul, LED rojo, LED amarillo, LED blanco frío, LED blanco cálido, diodo fotodiodo, diodo láser rojo, diodo láser verde, diodo láser azul, fototransistor infrarrojo, fototransistor visible, optoacoplador fotovoltaico, optoacoplador fototransistor, sensor Hall lineal, sensor Hall digital, sensor de proximidad capacitivo, sensor de proximidad inductivo, interruptor de tecla, interruptor de botón, pulsador luminoso, pulsador de emergencia, relé de potencia, relé de precisión, fusible de alta corriente, fusible de retardo, placa PCB experimental, placa PCB comercial, antena de panel, antena de patch, cristal de alta precisión, potenciómetro multivuelta de precisión, condensador de poliéster metalizado, diodo Schottky de alta velocidad, SCR de alta tensión, TRIAC de alta tensión, DIAC de alta tensión, transformador toroidal de alta potencia, bobina de choque de alta frecuencia, resiste de precisión metal film, sensor de temperatura de alta precisión, actuador piezoeléctrico, servomotor brushless, motor BLDC de precisión, ventilador centrífugo de alta velocidad, radiador con EAT pipe, disipador con ventilador dual, termopar tipo T, termistor NTC de alta exactitud, zócalo PLCC, LED infrarrojo de alta intensidad, diodo láser de alta potencia, fototransistor sensible a luz visible, optoacoplador fototriac, sensor Hall bipolar, sensor de proximidad inductivo de alta precisión, interruptor basculante luminoso, pulsador retentivo de alta durabilidad, relé electromecánico de alta corriente, fusible de vidrio de precisión, placa PCB de prototipo de alta densidad, antena Yagi de alta ganancia, cristal piezoeléctrico de alta estabilidad, potenciómetro de ajuste fino, condensador trimmer de alta precisión, diodo rectificador de alta corriente, SCR de baja corriente de control, TRIAC de baja corriente de control, DIAC de baja corriente de control, transformador de baja potencia, bobina de baja potencia, resiste SMD de precisión, sensor de movimiento PIR, actuador lineal de precisión, servomotor digital de alta velocidad, motor CC de precisión, motor paso a paso unipolar de alta resolución, motor sin escobillas BLDC de precisión, ventilador con control PWM, radiador de aluminio con EAT pipe, disipador térmico pasivo de alta conductividad, termopar tipo S de alta precisión, termistor PTC de alta precisión, zócalo IC de alta densidad, LED azul de alta intensidad, diodo fotovoltaico de alta eficiencia, fototransistor IR de alta sensibilidad, optoacoplador fototransistor de alta velocidad, sensor Hall lineal de alta precisión, sensor de proximidad capacitivo de alta sensibilidad, sensor piezoeléctrico de vibración de alta sensibilidad, interruptor de palanca de precisión, pulsador momentáneo luminoso, relé de estado sólido de alta velocidad, fusible de retardo de precisión, placa PCB multicapa de alta densidad, antena dipolo de alta ganancia, cristal piezoeléctrico de alta frecuencia, potenciómetro multivuelta de alta precisión, condensador electrolítico de baja ESR, diodo Schottky de baja caída de tensión, SCR de alta corriente y baja conducción, TRIAC de alta potencia y baja conducción, DIAC de alta potencia y baja corriente, transformador toroidal de baja pérdida, bobina de choque de baja pérdida y alta frecuencia. Masa, volumen, densidad, fuerza, energía cinética, energía potencial, trabajo, potencia, velocidad, aceleración, gravedad, campo gravitatorio, ley de Newton, ley de conservación de la energía, momento, momento angular, torque, fricción, coeficiente de fricción, impulso, cantidad de movimiento, ondas, frecuencia, amplitud, longitud de onda, periodo, velocidad de onda, reflexión, refracción, difracción, interferencia, polarización, resonancia, vibración, oscilación, movimiento armónico simple, movimiento armónico compuesto, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, espectro electromagnético, luz visible, luz ultravioleta, luz infrarroja, microondas, radiofrecuencia, rayos X, rayos gamma, fotón, efecto fotoeléctrico, dualidad onda-partícula, principio de incertidumbre, mecánica cuántica, función de onda, número cuántico, spin, poliexclusión, orbital atómico, configuración electrónica, energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, tabla periódica, elementos, isótopos, núcleo, protón, neutrón, electrón, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, decaimiento radioactivo, vida media, semivida, radiación alfa, radiación beta, radiación gamma, ley de decaimiento exponencial, fisión nuclear, fusión nuclear, energía nuclear, reactor nuclear, plasma, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, cambio de fase, punto de fusión, punto de ebullición, calor específico, capacidad calorífica, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, ley de los gases ideales, ecuación de van der Waals, termodinámica, primer principio de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica, entropía, entalpía, energía interna, transferencia de calor, conducción, convección, radiación, efecto Doppler, relatividad, relatividad especial, relatividad general, dilatación del tiempo, contracción de longitud, energía de reposo, ecuación de Einstein, constante de Planck, velocidad de la luz, constante gravitacional, agujero negro, horizonte de sucesos, singularidad, radiación Hawking, materia oscura, energía oscura, Big Bang, expansión del universo, galaxia, sistema solar, planeta, estrella, supernova, nebulosa, agujero blanco, cúmulo estelar, radiación cósmica de fondo, exoplaneta, Vía Láctea, Andrómeda, constelación, agujero de gusano, relatividad cuántica, teoría de cuerdas, multiverso, dimensiones extra, astrofísica de partículas, telescopio, espectroscopía, radiotelescopio, observatorio, satélite, sonda espacial, estación espacial, microgravedad, Planck tiempo, Planck longitud, constante de Hubble, redshift, blue shift, quasar, pulsar, neutrino, gravitón, electromagnetismo, ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, intensidad de campo, ley de Gauss, ley de Faraday, inducción electromagnética, ley de Lenz, corriente inducida, circuito RLC, oscilador armónico forzado, resonancia mecánica, resonancia eléctrica, potencial gravitacional, trabajo gravitacional, ondas estacionarias, nodos y antinodos, interferencia constructiva, interferencia destructiva, difracción simple, difracción múltiple, experimento de Young, experimento de Stern-Gerlach, efecto Zaman, efecto Stark, spin de partículas, quarks, leptones, gluones, bosones, fermiones, teoría cuántica de campos, electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica, Higgs bosón, masa de Higgs, simetría, supersimetría, conservación de carga, conservación de momento, conservación de energía, conservación de momento angular, colisión elástica, colisión inelástica, dispersión, efecto Compton, radiación de cuerpo negro, ley de Planck, ley de Stefan Boltzmann, ley de Wien, espectro continuo, espectro de emisión, espectro de absorción, astrofotometría, magnitud aparente, magnitud absoluta, distancia estelar, paralaje, redshift cosmológico, velocidad radial, ley de Hubble, constante de Hubble local, expansión acelerada, cosmología, inflación cósmica, materia baraónica, materia no baraónica, energía oscura dinámica, constante cosmológica, topología del universo, forma del universo, curvatura espacial, agujeros negros supermasivos, disco de acreción, jets relativistas, pulsar binario, estrella de neutrones, magnetar, agujero negro primordial, microagujero negro, energía de punto cero, campo cuántico, fluctuaciones cuánticas, relatividad cuántica de campos, lente gravitacional, lente de Einstein, microlente gravitacional, radiación de Hawking, teoría M, teoría de supercuerdas, multiverso inflacionario, constante de Fine Structure, experimento LIGO, ondas gravitacionales, colisión de agujeros negros, colisión de estrellas de neutrones, mareas gravitacionales, efecto Shapiro, prueba de relatividad, distancia cósmica, edad del universo, fondo cósmico de microondas, anisotropía, polarización del CMB, nucleosíntesis primordial, abundancia de elementos, formación de galaxias, formación de estrellas, evolución estelar, secuencia principal, gigante roja, enana blanca, supernova tipo IA, supernova tipo 2, nova, remanente estelar, nebulosa planetaria, agujero de Schwarzschild, agujero de Kerr, agujero de Reisner-Nordström, teorema de no cabello, singularidad de curvatura, horizonte de eventos rotante, horizonte Cauchy, ergosfera, energía de Penrose, radiación gravitacional, radiación de fondo, cosmología cuántica, spin cósmico, topología cuántica, gravedad cuántica, teoría de bucles, redes de spin, espuma cuántica, principio holográfico, entropía de Bekenstein, información cuántica, colapso gravitacional, estabilidad estelar, masa crítica, umbral de Chandrasekhar, masa de Tolmán-Oppenheimer-Volkov, equilibrio hidrostático, ecuación de estado estelar, fusión nuclear estelar, reacciones termonucleares, ciclo CNO, ciclo protón-protón, brillo estelar, temperatura superficial, color estelar, clasificación espectral, tipo O, tipo B, tipo A, tipo F, tipo G, tipo K, tipo M, metalicidad, rotación estelar, vientos estelares, pérdida de masa, envoltura estelar, nebulosas de emisión, nebulosas de reflexión, nebulosas oscuras, interacciones galácticas, colisiones de galaxias, formación de agujeros negros, formación de estrellas masivas, fragmentación de nubes moleculares, nucleación de estrellas, contracción gravitatoria, colapso isotérmico, presión de radiación, fotones estelares, luminiscencia, luminosidad volumétrica, magnitud fotométrica, espectroscopía estelar, absorción espectral, emisión espectral, líneas de Fraunhofer, ionización, excitación electrónica, dispersión de rayos, polarización de luz, interferencia de luz, efecto Doppler estelar, corrimiento al rojo, corrimiento al azul, expansión interestelar, medio interestelar, nube de gas, nube de polvo, nebulosa molecular, núcleo estelar, fragmentación de núcleo, colapso de protostrella, discos de acreción protostellar, jets bipolares, formación planetaria, planetesimales, acreción planetaria, migración planetaria, resonancia orbital, sistema planetario, planeta rocoso, planeta gaseoso, planeta enano, cinturón de asteroides, cinturón de Kuiper, nube de Oort, cometa, meteoro, meteoroide, meteorito, impacto planetario, cráter de impacto, dinámica orbital, leyes de Kepler, perihelio, afelio, excentricidad orbital, inclinación orbital, ascensión recta, declinación, coordenadas celestes, magnitud estelar, observación astronómica, fotometría, astrometría, espectroscopía, telescopio refractor, telescopio reflector, telescopio catadióptrico, observatorio astronómico, radiotelescopio, interferometría, VLBI, astrofísica observacional, astrofísica teórica, cosmología observacional, cosmología teórica, teoría inflacionaria, modelo lambda CDM, universo observable, horizonte cósmico, edad del universo, constante cosmológica, curvatura cósmica, parámetro de Hubble, historia térmica del universo, nucleosíntesis, reionización, estructura a gran escala, filamentos galácticos, vacíos cósmicos, evolución de galaxias, fusión de galaxias, interacciones estelares, estrellas binarias, estrellas variables, pulsación estelar, supernova, nova, estrella de neutrones, magnetar, agujero negro, agujero blanco, energía oscura, materia oscura, radiación cósmica de fondo, anisotropía del CMB, polarización del CMB, ondas gravitacionales, colisiones de agujeros negros, colisiones de estrellas de neutrones, radiación Hawking, principio holográfico, entropía de Bekenstein, gravedad cuántica, teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, teoría M, multiverso, dimensiones extras, agujeros de gusano, teoría de bucles, redes de spin, espuma cuántica, campos cuánticos, fluctuaciones cuánticas, dualidad partícula-onda, principio de incertidumbre, constante de Planck, constante de Hubble, constante gravitacional, velocidad de la luz, energía de reposo, ecuación de Einstein, dilatación temporal, contracción longitudinal, efecto Doppler relativista, horizonte de eventos, ergosfera, singularidad gravitacional, agujero negro rotante, agujero negro de Kerr, agujero negro de Schwarzschild, agujero negro de Reisner-Nordström, disco de acreción, jets relativistas, materia barónica, materia no barónica, energía oscura dinámica, radiación de fondo, nucleosíntesis primordial, abundancia de elementos, formación estelar, secuencia principal, gigante roja, enana blanca, supernova tipo IA, supernova tipo 2, nebulosa planetaria, remanente estelar, evolución estelar, ciclo de vida estelar, fusión nuclear estelar, reacciones termonucleares, ciclo CNO, ciclo protón-protón, luminiscencia estelar, magnitud aparente, magnitud absoluta, distancia estelar, paralaje, observación astronómica, fotometría, espectroscopía, magnitud volumétrica, líneas de Fraunhofer, ionización, excitación electrónica, dispersión de rayos, polarización de luz, interferencia, difracción, experimento de Young, experimento de Stern-Gerlach, efecto Zaman, efecto Stark, quarks, leptones, gluones, bosones, fermiones, Higgs bosón, masa de Higgs, supersimetría, conservación de carga, conservación de momento, conservación de energía, conservación de momento angular, colisión elástica, colisión inelástica, dispersión, efecto Compton, radiación de cuerpo negro, ley de Planck, ley de Stefan Boltzmann, ley de Wien, espectro continuo, espectro de emisión, espectro de absorción. Gibbs, potencial químico, química de materiales funcionales, nanomateriales avanzados, superconductors, semiconductores, materiales magnéticos, cristales líquidos, materiales piezoeléctricos, materiales fotovoltaicos, materiales catalíticos, materiales biocompatibles, materiales poliméricos, materiales compuestos, química de superficies avanzada, adsorción, absorción, interfase, capacidad de adsorción, catálisis de superficie, reacciones en superficie, sensores químicos, biosensores, detección de contaminantes, química ambiental avanzada, contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, tratamiento de residuos, recuperación de metales, remediación química, energía renovable y química verde, economía circular industrial, procesos industriales sostenibles, materiales funcionales industriales, procesamiento de materiales, técnicas de caracterización, microscopía electrónica, difracción de rayos X, espectroscopía de fotoelectrones, química computacional, simulación de procesos industriales, modelado de reacciones, diseño de materiales, desarrollo de nuevos materiales, química analítica avanzada, técnicas de separación, técnicas espectroscópicas, técnicas cromatográficas, control de calidad, validación de métodos, normas de calidad, ISO 9001, buenas prácticas de manufactura, química reguladora, legislación de productos químicos, evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos químicos, seguridad en procesos, higiene industrial, toxicología avanzada, bioquímica avanzada, biotecnología, enzimas, proteínas, ADN, ARN, metabolismo, ciclo de Krebs, fotosíntesis, respiración celular, bioenergética, biocatálisis, ingeniería metabólica, síntesis de biomoléculas, biopolímeros, nanobiotecnología, bionanopartículas, química medicinal, diseño de fármacos, síntesis de fármacos, evaluación de fármacos, desarrollo farmacéutico, producción de fármacos, procesos de formulación, control de calidad farmacéutico, regulación farmacéutica, legislación farmacéutica, buenas prácticas de laboratorio, evaluación toxicológica, ensayos clínicos, ensayos preclínicos, farmacocinética, farmacodinámica, bioensayos, dosis, concentración, biodisponibilidad, biotransformación, metabolitos, eliminación, farmacogenómica, farmacogenética, terapéutica, terapia dirigida, terapia personalizada, nanomedicina, sistemas de liberación de fármacos, liposomas, polímeros de liberación, química biológica, señalización celular, receptores, enzimas reguladoras, proteínas señalizadoras, biomarcadores, diagnóstico molecular, terapia génica, terapia celular, ingeniería de tejidos, medicina regenerativa, biomateriales, hidrogeles, nanopartículas biocompatibles, síntesis sostenible, catálisis verde, reducción de residuos, producción sostenible, energía solar, energía eólica, energía hidráulica, energía geotérmica, producción de biocombustibles, producción de hidrógeno, electrólisis, celdas de combustible, almacenamiento de energía, baterías, procesos de reciclaje, manejo de sustancias peligrosas, seguridad química, normas de seguridad, instrumentación química, técnicas analíticas, espectroscopía, cromatografía, modelado molecular, dinámica molecular, simulación cuántica, energía de interacción, fuerzas de van der Waals, interacciones electrostáticas, energía de dispersión, energía de repulsión, energía de enlace, energía de hidrógeno, energía de polarización, energía de cohesión, propiedades termodinámicas, capacidad calorífica, entalpía de vaporización, entropía, energía libre de Higgs, materiales avanzados, superconductores industriales, semiconductores funcionales, materiales magnéticos aplicados, cristales líquidos inteligentes, materiales piezoeléctricos innovadores, materiales fotovoltaicos de alta eficiencia, materiales catalíticos especializados, materiales poliméricos avanzados, materiales compuestos de alta resistencia, adsorción y absorción avanzadas, catálisis de superficie especializada, reacciones en superficie controladas, sensores químicos de alta sensibilidad, biosensores innovadores, detección de contaminantes críticos, química ambiental especializada, contaminación atmosférica y del agua, remediación química avanzada, energía renovable aplicada, economía circular avanzada, procesos industriales sostenibles de precisión, materiales funcionales de ingeniería, procesamiento avanzado de materiales, técnicas de caracterización especializadas, microscopía electrónica de alta resolución, difracción de rayos X aplicada, espectroscopía de fotoelectrones especializada, química computacional aplicada, simulación industrial avanzada, modelado de reacciones químicas, diseño de materiales innovadores, desarrollo de materiales avanzados, química analítica especializada, técnicas de separación avanzadas, técnicas espectroscópicas de precisión, técnicas cromatográficas especializadas, control de calidad avanzado, validación de métodos especializados, normas ISO avanzadas, buenas prácticas de manufactura aplicadas, legislación química internacional, evaluación de impacto ambiental avanzada, evaluación de riesgos especializada, seguridad en procesos industriales, higiene industrial avanzada, toxicología especializada, bioquímica aplicada, biotecnología innovadora, enzimas reguladoras, proteínas funcionales, ADN y ARN, metabolismo celular, ciclo de Krebs detallado, fotosíntesis y respiración celular, bioenergética aplicada, biocatálisis especializada, ingeniería metabólica aplicada, síntesis de biomoléculas avanzadas, biopolímeros funcionales, nanobiotecnología innovadora, bionanopartículas funcionales, química medicinal avanzada, diseño y síntesis de fármacos, evaluación farmacéutica especializada, desarrollo y producción de fármacos, procesos de formulación innovadores, control de calidad farmacéutico avanzado, regulación farmacéutica internacional, buenas prácticas de laboratorio avanzadas, evaluación toxicológica especializada, ensayos clínicos y preclínicos, farmacocinética y farmacodinámica, bioensayos de precisión, biodisponibilidad y biotransformación, farmacogenómica aplicada, terapéutica personalizada, nanomedicina y sistemas de liberación de fármacos, liposomas y polímeros de liberación, química biológica aplicada, señalización celular y receptores, enzimas reguladoras y proteínas señalizadoras, biomarcadores innovadores, diagnóstico molecular avanzado, terapia génica y celular, ingeniería de tejidos aplicada, medicina regenerativa, biomateriales funcionales, hidrogeles avanzados, nanopartículas biocompatibles especializadas, síntesis sostenible de materiales, catálisis verde avanzada, reducción de residuos industriales, producción sostenible de alta eficiencia, energía solar y eólica aplicada, energía hidráulica y geotérmica avanzada, producción de biocombustibles y hidrógeno, electrólisis y celdas de combustible especializadas, almacenamiento de energía y baterías de alta capacidad, procesos de reciclaje avanzados, manejo de sustancias peligrosas, seguridad química especializada, normas de seguridad industriales, instrumentación química avanzada, técnicas analíticas especializadas, espectroscopía avanzada, cromatografía de precisión, modelado molecular avanzado, dinámica molecular aplicada, simulación cuántica de precisión, energía de interacción avanzada, fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, energía de dispersión y repulsión, energía de enlace, energía de hidrógeno y polarización, energía de cohesión, propiedades termodinámicas avanzadas, capacidad calorífica, entalpía de vaporización, entropía y energía libre de Gibbs, materiales avanzados de investigación, superconductores innovadores, semiconductores funcionales aplicados, materiales magnéticos especializados, cristales líquidos inteligentes, materiales piezoeléctricos de alta precisión, materiales fotovoltaicos avanzados, materiales catalíticos funcionales, materiales poliméricos de ingeniería, materiales compuestos de alta tecnología, adsorción y absorción avanzadas, catálisis de superficie especializada, reacciones en superficie controladas, sensores químicos de alta sensibilidad, biosensores innovadores, detección de contaminantes críticos, química ambiental especializada, contaminación atmosférica y del agua, remediación química avanzada, energía renovable aplicada, economía circular avanzada, procesos industriales sostenibles de precisión.